Cuando Yeshua dice, si me amas a mí, ¿a qué se está refiriendo cuando nosotros amamos a Yeshua? Al Padre, a su palabra. ¿Y si yo dijera que es Israel? Mm. También, pero yo lo veo como lógico. Sabemos que Yeshua era judío. Amar a Yeshua es amar a Israel. Si, si yo predicara en un evento cristiano, y claro, no estoy diciendo yo, o la persona que vaya a predicar, o la persona que haya llevado la palabra, y le dijera a toda esa doctrina que cuando usted ama a Jesús, usted está amando a Israel. ¿Cómo lo tomaría? ¿Cómo lo tomaría? Se va a tomar a mal, porque yo también vivo en Israel, pero no se adapta a ningún. Pero es que Yeshua representa a Israel. Sí, él es el Salvador, sí, es verdad. Pero él nace judío, vive como judío y muere como judío. Nace como israelita, vive como israelita y muere como israelita. O sea que él es Israel. ¿Sí? O sea, en este mundo físico, él nació, creció y murió en Israel. O sea que él era de Israel. Y él representaba a Israel. Él vino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, como el pastor de Israel que viene a rescatar al rebaño perdido de Israel. Por eso es que habla sobre la oveja que se pierde, la oveja que se extravía, y el pastor no le importa recorrer lluvia, trueno, relámpago, río, no sé qué, con tal de rescatar a la oveja que se había perdido. Eso representa a Mashiach Yeshua. El mismo Israel que está redimiendo a Israel. Por eso es que muchos, cuando caen en Isaías 53, dicen, ¿qué es lo que dicen de Isaías 53 los ortodoxos? Que ese es Israel. Que ese es Israel. Y ah, yo, sí, yo le diría, si es verdad, representado en Jesús. Porque Israel no se puede redimir a sí mismo, pero el Mashiach sí. Y Mashiach representa a Israel. Entonces cuando decimos que si, si dice que me ama, es porque amas a Israel. Nuestro derecho de muerte no da redimiendo cuando dice, Padre, perdóname. Porque no sabe lo que hace. Pero si tú amas a Yeshua, estás amando a Israel. ¿Para qué? Para poder amar al Dios de Israel, o sea, al Padre. No sé si me voy a entender con lo que le estoy diciendo. Entonces, miren, miren lo importante y lo clave, que cuando nosotros decimos amamos a Yeshua es porque amamos a Israel. ¿Sí? Porque entonces tendríamos que ir, amar a Israel, amar a Yeshua, amar al Padre. O sea, cada vez como que nada, pero es que Yeshua representa a Israel. Digan lo que digan, digan que no, es que Él nace en Israel. Él viene a rescatar a la oveja perdida de la casa de Israel, porque Él representa a Israel. De hecho, Él representa a la casa de Judá, a los judíos de aquel entonces, que no eran tan llamados israelitas, ¿por qué? Porque eran... estaban gobernados ¿por quién? Por Roma. ¿Eh? Israel como tal, como país, como tal, había prácticamente desaparecido. Lo que es prácticamente es, están los reinos de Judá y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que le ponen en cuando lo crucifican? ¿Qué es lo que le ponen arriba? Rey de los judíos. Rey de los judíos. Que en cierto modo puede decir rey de Israel. ¿Sí? Rey de Judá, imagínate. Mira qué tremendo es eso. Entonces está diciendo que él es el representante de todo el pueblo de Israel como rey. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando decimos que amamos a Yeshua es porque amamos a Israel. Valga lo que valga y digan lo que digan. Eso es así. No podemos tomar a Yeshua como algo independiente de Israel o como algo fuera de Israel. Eso es lo que ha querido hacer la iglesia romana, las partes griegas, todo lo más. Eso es lo que quería hacer, ver los gentiles cuando se llevaron al Mashiach. Pero el Mashiach es de Israel. No lo dijo Yeshua. ¿La salvación viene de quién? De los judíos. La salvación viene de los judíos. Él no dijo que la salvación viene de otro lado. Solamente que él dice, pero habrá un momento en que no habrá ni adoradores aquí ni acá, ni adorarás allá ni acá, sino que habrá verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí están conmigo? Sí. O sea, y estamos hablando desde Abraham, mira todo lo que hemos saltado. Entonces, la maldad de las hijas de Lot hace que pase esto del nacimiento de estos dos pueblos. Y cómo Hashem hace una redención a través de Ruth con todos los moabitas. Pues si nos ponemos a ver, en el desierto, ¿verdad? En Devarim, en Bar Midbar, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Cómo que se llamaba el profeta que quiso maldecir? Bilam. Quiso maldecir a Israel y no podía. El profeta no podía, más bien los bendecía y todo lo demás. ¿Qué hizo él después? Planificó, que decía, mira, que no se puede juntar con las moabitas. Bueno, mostrémosle a las mujeres moabitas. ¿Ah? Y más de uno, en vez de ver a las mujeres de la congregación, o buscar mujeres de la congregación, o mujeres de la creencia, entonces se le presentan moabitas en la calle, en las redes sociales, unas moabitas ahí mostrando todo lo que a lo mejor usted no tiene que ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo hacen caer en pecado. ¿Sí? Entonces, imagínense todo lo que pasa ahí con respecto a los moabitas. ¿Cómo pasa eso con los pueblos para caer en pecado? Ahora, Abraham muestra su intercesión, pero también vemos el lado oscuro de lo que puede pasar, de que muchas veces por tratar de interceder por algo que Hashem ya estableció, muchas veces todas las consecuencias que pueden haber. Hashem respeta la intercesión del hombre, ¿okay? Y eso me hace recordar mucho al rey Ezequiel. ¿Quién se acuerda de la rey, la historia del rey Ezequiel? ¿Quién se acuerda de la historia? Bueno, se iba a morir y que se iba a morir, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que intercedió, ¿no? Oye, que intercedió, que le permitiera vivir un poco más y no sé qué. Y Hashem, ¿qué le dijo? Bueno, vamos a darte unos años más. ¿Y qué hizo el rey Ezequiel? Mostrarle los tesoros a... Le mostró todos los tesoros a los sirios de aquel entonces. Y los sirios dijeron, mira, esos son grandes tesoros. Y vinieron y arrasaron con todos los tesoros del templo. Ahí fue cuando se llevaron la menorá, se llevaron las vestiduras sacerdotales, se llevaron todo lo que Hashem había dado. O sea, sí, todos los tesoros. Si Ezequiel no, si hubiese muerto, no hubiese pasado eso. O sea, eso para que nos demos cuenta que cuando Hashem establece ciertas cosas, sí, es verdad, él se conduele con la intercesión de todo lo demás, pero Hashem igualito va a hacer su obra. Sí, y muchas veces el hombre, tratando de hacer su propio camino, interfiere en la obra de Hashem, y eso va a dar la misma vuelta con distintas pruebas, pero Hashem igualito va a hacer lo que él estableció. ¿Okay? Pero el hombre va a sufrir las consecuencias de lo que no haber aceptado lo que Hashem dijo en principio. ¿Sí? ¿Me estoy dando entender con eso? Ajá. Entonces, sí, porque es tremendo. Pues. Entonces, ahora, ya Abraham se establece, ya Abraham se está estableciendo y tiene a su hijo, Baruch Hashem. Tiene a su hijo porque cuando decimos que se le presentan estos tres, ¿cuántos días circuncidados tenía? Dice que cuando el dolor es más fuerte, para lo que se circuncida, el dolor más fuerte siempre es el tercer día. ¿Por qué? ¿Por qué duele el tercer día? ¿Recuperación cómo? O sea, cicatrización. Cicatrización. Porque ahí empieza a cicatrizar. O sea, donde están los puntos se empieza a cerrarse, para que empiece a crear la costra, y entonces está entre la costra y lo blandito, ¿no? Entonces es doloroso. Y cualquier movimiento son como una costra. Ustedes se mueven la costra y empieza a picar y quiere rascarte. Bueno, imagínate ahí que no lo quieren ni tocar. Y eso parece una berenjena. Entonces, no quieren ni tocar, pero es parte del proceso de todo eso. ¿Okay? Y sin embargo, dice que Abraham inmediatamente se puso de pie para atenderlo. De hecho, siempre estuvo de pie con ellos, a pesar de tener el tercer día de dolor, ¿no? Y algo importante que nos representa aquí, cuando dice Abraham siempre estuvo de pie. Cuando digo de pie, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Atento, clamando, orado. ¿Qué hacemos nosotros todos los sábados? ¿De pie? Orar. ¿El que oramos? La mirada. La amidad. ¿Qué es lo que significa la amidad? Exacto, de pie. O sea, la amidad significa de pie. ¿Por qué? Porque de pie es esperando y estableciendo mi obediencia al Eterno para que Él haga conmigo lo que Él desea hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que está mostrando Abraham cuando dice que estaba de pie con Él? Totalmente sumisión y obediencia. ¿Sí? ¿Se está conmigo? O sea, que cuando Hashem estaba creando todo y estaba ahí y estaba la Dabar, que representa justamente al Mesías, podríamos decir que siempre el Mesías estaba de pie al lado de él. Es reconocer a una autoridad, ¿no? Exactamente. Porque es como, por ejemplo, cuando viene el rabino, por respeto de autoridad, nos ponemos de pie. Es más o menos lo que le está haciendo el camino. Lo que representa muchos soldados que están de pie, en sus generales, cuando están. O sea, eso es lo que representa: sumisión y obediencia. ¿Okay? Entonces ahí Abraham está representando la sumisión y obediencia totalmente a Hashem. Por lo menos cuando llegó Josué, dice que Abraham estaba cuando puso la tienda de reunión fuera del campamento. Decía que Yehoshua, Josué, siempre estuvo de pie al lado de la tienda de reunión y no se movía de ahí. ¿Qué? Como una forma de qué, de sumisión y obediencia, estando atento ahí a lo que Hashem establece. Entonces, ¿por qué la amidad es tan importante dentro del judaísmo? Porque la amidad es lo que antecede a la boda Torah, o sea, a la lectura de la Torah. Porque cuando nosotros estamos haciendo la amidad, nosotros prácticamente nos estamos poniendo de pie ante el Rey Soberano. Amén. ¿Para qué? Para ser sumiso y ser obediente en todo lo que Él vaya a decir o lo que Él vaya a establecer. ¿Qué es lo que va a decir? Justamente en la boda Torah. Cuando leemos lo que Él estableció. ¿Sí? O sea, todo tiene un significado dentro del servicio de Hashem, ¿no? El servicio de, que hacemos cada Shabbat. Entonces, cuando nosotros estamos de pie, estamos haciendo la mirada, nosotros estamos como diciendo, aquí estoy, sumiso y obediente a lo que tú me vas a decir el día de hoy. Y cuando viene la boda Torah, que es la lectura de la parashá, de la porción, parashá es porción, de la Torah, de la palabra de Hashem, cuando nosotros escuchamos, entonces entendemos que lo que estamos escuchando, lo que se está leyendo, es la voluntad de Hashem, a lo cual yo estoy sumiso y obediente. ¿Sí? ¿Están conmigo con eso? Okay. Entonces, lo que representa Abraham. Entonces, imagínense lo que Abraham está representando, la sumisión y obediencia, y cómo Hashem, en cierto modo, cómo le contesta a Hashem, dice, oye, yo no puedo esconder lo que yo voy a hacer de Abraham, porque Abraham me está cumpliendo con obediencia, con fe, o sea, este va a ser el pueblo el cual yo me voy a manifestar, yo tengo que contarle lo que yo voy a hacer. Y de hecho, tanto es así que Hashem siempre con los profetas del pueblo de Israel contaba qué es lo que iba a hacer. ¿Sí? Con Moshe más de una vez le dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a darle tilín, tilín a este pueblo, porque ¿qué va? Este pueblo, nada. ¿Ah? ¿Qué hace entonces? ¿Qué es lo que hace un corazón como el de Abraham? Cuando, exactamente. Cuando Hashem dice, mira, ¿sabes qué? Voy a arrasar con esto. Inmediatamente, interceder. ¿Qué es lo que hacía Moshe? Interceder. Entonces, cada vez que nosotros veamos algo nefasto que se pueda acercar tanto a nuestro pueblo como que más o menos lo que está pasando ahorita, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Interceder. Esa es nuestra misión. Interceder, pero por el pueblo de Israel. ¿Ah? Pero por el pueblo de Israel. Claro, pero eso también puede ser para nosotros. O sea, cuando decimos pueblo de Israel, ¿quiere ser el pueblo de Israel? ¿Somos pueblo de Israel o no somos pueblo de Israel? ¿Sí? Los que son creyentes son pueblo de Israel. ¿Se puede decir? Es el mismo Elohim. Claro. Cuando digo el pueblo de Israel, bueno, nosotros. No interceder por el enemigo, pues sí. ¿Ah? No interceder por el enemigo. No, por la injusticia. Por la injusticia, sí. Claro. Para que haya justicia. Para que haya justicia. Mira, no podemos, mira. Porque hay algo en el judaísmo. Hay algo en el judaísmo que dice, ¿hasta dónde yo tengo que respetar a mis líderes? Porque hasta el mismo Brihadashá, en el Brihadashá me dice que yo tengo que respetar a mis jueces, a mis líderes, a todo lo que represente una autoridad delante de mí, a todo, sea el policía, sea un maestro, todo. Yo tengo que respetar esa autoridad. Dentro del judaísmo, dentro de las bases morales, dentro de lo que se enseña, dentro de lo que está escrito en la Torah, lo que yo no puedo apoyar de los líderes es cuando hacen injusticia. ¿Sí? ¿Y qué debo hacer yo? Pues clamar por justicia. ¿Pero clamar de qué? ¿A quién? Al Eterno. Al Eterno. Ajá. Ajá. Pero cuando yo clamo, ¿cómo debo clamar? ¿Por los que tienen injusticia o por los que imparten justicia? En realidad por ambos, creo. Exacto. Entonces no puedo decir que solamente voy a clamar o voy a interceder por las víctimas. No sé si me voy a entender. Mi deber es interceder tanto por las víctimas como por los que imparten justicia. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Y si no se arrepienten, entonces que venga la justicia del Eterno sobre ellos. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de ser líderes. Porque si Hashem establece que se coloque como líder, sea por lo que sea, sea votaciones, sea puesto por otro, o lo que sea, porque Hashem permite todas las cosas y él respeta a los liderazgos humanos. ¿Okay? Así como Hashem pone, así Hashem quita. ¿Pero qué? Un pueblo tiene que estar unido en intercesión. No sé si me voy a entender con eso. Sí, sí. Si Mose, porque cuando Abraham intercedía, oye, y si hubiesen 50 justos, a lo mejor él pensaría, bueno, habrá 50 justos, entre ellos contando a Lot y la familia y todo lo demás, y él pensaría, bueno, pero a lo mejor debe ser que hay otros que están ahí que son justos. ¿Qué? Mose cuando intercedía, bueno, Hashem, mira, si tú vas a eliminar, no eliminas a todo el pueblo, deja los que sí están conmigo y los que te atienden a ti, pero elimina a todos los demás. Moshe no intercedía así. Moshe intercedía tanto por lo que era bueno como por lo que eran desobedientes dentro de su mismo pueblo. O sea, por todo en general. ¿Sí? No sé si me voy a entender con respecto a eso. Cuando es Yom Kippur, ¿verdad? Que está el sacrificio y está en la expiación, que está el pedir perdón. Es como uno, pero es como un pueblo. O sea, cuando usted pide perdón, usted está pidiendo perdón, pero para que Hashem perdone a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Porque todo el pueblo de Israel celebraba de que el hisopo había emblanquecido y que Hashem había perdonado los pecados ¿de quién? De todo Israel. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender con respecto a eso? Entonces, nuestra oración cuando oramos es por los líderes. Claro que sí, hay que orar por los líderes, sí. ¿Pero para qué? Para que se arrepientan de los malos caminos. Amén. Que se arrepientan de la injusticia. Porque no podemos orar por un liderazgo que está haciendo injusticia. Porque entonces estaríamos orando por algo que está mal delante de los ojos del Eterno. ¿Sí? Sí. O sea, nosotros tenemos que ser equilibrados y tener las cosas en una balanza. No sé si me voy a entender. Y mezclar la política con religión es lo peor que hay. Tiene el mundo mal. De hecho, ¿de dónde nace el cristianismo? El cristianismo nace del concilio de Nicea, como diciendo, la forma de dominación de los pueblos va a ser a través de qué? De la religión. Vamos a unificar todo como una sola religión y ponemos cosas paganas con cosas del hebreo. Y las cosas del hebreo poco a poco las vamos a ir quitando. Y nos quedamos con otras cosas. Y entonces las fechas, las fiestas y todo lo más, lo que hacían eran cosas paganas que estaban de un lado y de otro y las ponían como celebraciones cristianas. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pasa? No podemos caer en las injusticias de los liderazgos, sino que más bien nosotros debemos orar, interceder por los que están sufriendo la injusticia, pero también interceder por los que imparten justicia. ¿Para qué? Para que Hashem toque sus corazones, para que se arrepientan. Amén. ¿Sí? Porque, si es verdad, Yeshua decía, si te pegan en una mejilla, dale la otra. ¿Sí? O sea, que como diciendo que con amor puede llevar el mensaje. Pero uno también tiene que ser astuto, porque el reino de los cielos es de los valientes, de los astutos, del que está allí, ¿sí? No es para los dormidos, ni los que se dejan llevar por las corrientes del mundo, por decirlo así. ¿Ok? Porque A mí me duele personas que están pasando injusticia siendo inocentes. Personas que están en cárceles que no deberían estar en cárcel. Emitía órdenes por quién, por jueces que por complacer cosas de hombres lo han hecho. Entonces, ¿qué uno debe orar? Para que esas personas que emitieron ese tipo de juicio se arrepientan y puedan enmendar el error que cometieron. Y que las personas que están injustamente presas puedan salir libres. Y si eso no pasa, y si eso no pasa en el tiempo que no pase, por lo menos yo asumo mi responsabilidad, yo lo hago. Y no estoy diciendo que ustedes lo hagan, pero yo, ¿qué hago yo? Yo intercedo y digo, bueno, Hashem, me da mucha tristeza y me duele los que están presos injustamente, y los jueces que emitieron eso, si no se arrepienten, entonces que padezcan el mismo insomnio y todos los dolores que están padeciendo sus víctimas en sus lugares de luz. Que no puedan dormir, que se sientan angustiados, que se sientan mal, ¿ah? Porque hicieron injusticia. Yo creo que no hay nada peor que tú siendo injusto puedas dormir tranquilo. Pero que nadie que ha hecho una cosa así puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque Hashem no lo va a permitir. Porque es injusto. Exactamente. Sí, sí, me doy a entender con respecto a eso. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros vemos que Moshe intercedía, ¿verdad que intercedía? ¿Y qué es lo que hacía Hashem igualito con los que se desobedecían? Por lo menos cuando pasó lo del becerro de oro, ¿cuántos murieron? 3.000. Y cuando las veces que se quejaban delante del Eterno, con la serpiente, con las veces del agua y todo lo demás, del otro ejército, ¿cuántos morían? Morían unos cuantos. ¿Ok? Corazones que a lo mejor no se arrepentían, corazones que no querían recapacitar. ¿Y Hashem qué hacía? Justicia. Era la justicia del Eterno. Entonces muchas veces nosotros tenemos que saber cómo interceder. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo Hashem va a meter su mano? Y no quiero entrar en política, ojo. ¿Cómo Hashem va a meter su mano en un país, verdad? Donde muchos cristianos y mucha gente que sigue a Dios, entre comillas, apoya la injusticia de ciertos personajes e intercede a favor de ellos, a pesar de la injusticia que están haciendo. Pregunto, ¿eso no será una guerra espiritual en cierto sentido de que uno ore por una cosa y otro ore por otra? O sea, un pueblo totalmente dividido. Y por eso es que nosotros tenemos tanto tiempo en esto. ¿Qué ustedes creen? Que cuando ciertos líderes dicen, un día soy cristiano, un día soy santero, otro día soy brujo, otro día soy budista, ¿qué están haciendo ahí? Eso es, mira, ¿ves? Eso es dividir. Divide y vencerá, como dicen por ahí. ¿Ah? Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene que clamar al Eterno y por el Eterno y para que haya justicia del Eterno a todas las personas que están en este mundo terrenal. Y apartarse, obviamente. Lo que pasa es que, claro, es como dice por ahí, te ofrecen villas y castillas. ¿Qué es lo más necesitado siempre del pueblo cristiano? Por lo menos una iglesia. ¿Qué es lo que más necesita siempre una iglesia? El lugar. ¿Qué es lo primero que sufre siempre cualquier congregación? Sí. Un lugar donde congregar. Sí. No, que el alquiler está caro, no, que esto. Ajá, y si yo te doy un terreno, y si yo te doy un lugar, si te doy todo para construir, si te doy un lugar que ya tienes que nada más ponerte ahí y todo lo demás, ¿qué vas a hacer tú? Ah, no, usted es un hombre de Dios. Usted es lo que Dios nos ha dado. ¿Ah? ¿Se acuerdan la semana pasada cuando me tocó dar la parashá? Que cuando vienen las cosas papitas, no todo es del Eterno. ¿Ah? Que muchas veces esas cosas papitas son engaños del enemigo. Claro. ¿Para qué? Para que tú, entonces, ¿cómo tú vas a orar en contra de alguien que te dio un lugar? No sé, pregunto. No puedes. Ya tú estás atado ahí. Tú no confiaste en que Hashem te iba a dar el lugar. Tú confiaste que el hombre te iba a dar ese lugar. Y entonces, ¿a quién le vas a rendir pleitesía? ¿A Hashem o al hombre? Ahí está el detalle. Dime, Jesús. Bueno, ahí es cuando no entiendes por qué ahora un rechazo a los bienes que le están dando a los reyes. Por supuesto, porque Abraham aprendió a confiar en el Eterno y que el Eterno es el que le iba a dar los bienes. ¿Ok? Si Hashem te va a dar un bien, X, del mundo. ¿Ustedes creen que Hashem dan bienes del mundo? ¿Bienes del mundo cómo así? Vienes. Cosas materiales del mundo. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo ha dado? Cuando uno tiene prosperidad. No, sí, pero ¿cuándo lo ha dado en la Biblia? ¿Cuándo? Vamos, rápido, los que estudian. Ah, bueno, en la Biblia. Bíblicamente todavía no ha llegado. No. Con Abraham, lo acabamos de ver la semana pasada. ¿A dónde bajó Abraham? ¿Y él se fue de Egipto con las manos vacías? Ah, el mismo. ¿No? ¿Qué hizo el faraón? Le dieron muchas propiedades, le dio mucho oro, cosas y todo lo demás. Que cuando Abraham se fue con mucha riqueza. Dice que mucha riqueza. ¿Sí? Como que algo Hashem iba a establecer allí. Pero no bajo una condicionante. No fue que, bueno, yo te doy esto, pero tú me vas a quedar debiendo. No, era así como que, toma esto y vete. Toma esto. A mí hubo la condición de que, vete. Exacto, vete por lo que había pasado con Sarai. Exacto. Que es una duda, entre comillas, ¿no? De cierto modo la mancilló, se podría decir. ¿Ok? Y fue una forma de que, como librarse de esa situación, porque venían las plagas sobre ellos. ¿Ok? Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, ¿okay? Que ya pasó una plaga, dos, tres plagas, cuatro plagas, cinco plagas, novena plaga y la décima plaga, que fue la muerte, la mortandad de todos los primogénitos, desde el animal hasta el hijo del faraón, hubo gran clamor, gran llanto, diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya, listo, que se vayan. Y denle todo, démosle todo lo que tengamos. Ahora, ¿era de gratis? No, porque ellos habían sido esclavos durante muchísimo tiempo y en cierto modo eso fue lo que ellos, para pagarlo. ¿Okay? Entonces, ¿Hashem les dio esa riqueza del mundo? Sí, pero no bajo una condicionante que tú le vas a deber al mundo. No sé si me voy a entender. ¿Okay? Entonces, cuando vienen cosas que te van a venir papita, entre comillas, pero tú después vas a tener que ofrecer pleitesía y arrodillarte ante el hombre, eso no deja ser. Sí, ya, ahora sí me captaron. Sí, okay. Ahora, si usted está orando y de repente vino alguien anónimo, mire, pum, para la congregación, o mire este lugar que no sé qué y tal, usted no tiene que rendirle pleitesía a nadie, porque eso viene del Eterno mismo. Además, que esa persona, si es del Eterno, no va a buscar fama ni. Claro, por supuesto. Claro. Entonces, si Abraham confiaba en el Eterno totalmente, cuando Hashem le dice, mira, Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, para ofrecerlo en sacrificio. Ahí hay un silencio desde ahí hasta que caminó con los siervos y con Isaac hasta el tercer día, que fue que habló otra vez. Y le dijo a los siervos, mire, quédense aquí, que yo y el muchacho vamos, pero volveremos. Claro, porque en la mente de Abraham siempre está, yo confío en el Eterno. Pero si él me mandó, no voy a discutir con el Eterno. O sea, imagínense la fe de Abraham. O sea, es la prueba como la prueba, la que da, lo que le llamamos la que da. Bueno, yo lo que dice, bueno, en hebreo, también lo dice, que tenía tanta fe de que aún así matándolo, Abraham tenía fe de que lo iba a resucitar y iban a volverlo. Sí, era tanta la fe de Abraham que y él confiaba en que Hashem hacía un gran milagro. ¿Por qué? Porque Abraham decía, Hashem me sacó de Ur de los Caldeos. Me dijo que iba a tener una tierra, la tengo. Me dijo que dejara parentela, que dejara todo, lo dejé todo. Hashem me ha bendecido, me ha prosperado. Es más, no tenía descendencia y ahora tengo descendencia. Y Hashem me pidió esto. Yo sé que Hashem algo va a hacer. Imagínense la fe que puede tener uno, que uno, la fe trasciende tanto que está confiado. Bueno, yo haré lo que Hashem me mandó y yo sé que él va a hacer algo. O sea, esa es la fe que muchas veces espera Hashem de nosotros. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la vida de Abraham? Porque hay un lapso de silencio de que Abraham le habrá contado a Sara. Dicen los sabios que Sarai murió de un infarto de lo que iba a pasar con Isaac. ¿Okay? Ahora, no dice nada. Lo único que dice Isaac es que preguntó, bueno, Isaac dijo, bueno, aquí están los leños que los estoy cargando yo. Está el fuego, está el cuchillo. Ajá, papá, ¿y dónde está el cordero, lo que vamos a sacrificar? No, Hashem va a proveer. Claro, él le quedó esa palabra aquí y dijo, bueno, sí, él confía como confía su padre. Bueno, Hashem va a proveer. Pero dice que Abraham Entonces llegó al sitio y empezó a hacer el sitio con piedras, me imagino, y todo lo demás. Puso la leña y después amarró a Isaac. Imagínense Isaac cuando lo están amarrando y dice, ah, bueno, aquí fue. Yo soy. Porque ahí dijo, ya no hay cordero, ya no hay un animalito, no. O sea, soy yo. O sea, imagínense que no hice nada allí. Pero imagínense ese momento, claro, que esa parte es tan fuerte, que yo le digo, que lo estaba comentando Johanan, que está ahí concentrado escuchando. Yo le comentaba, mira, en todas las sinagogas del mundo se pelean por la séptima parashá de esta, por la séptima aliada de esta parashá. ¿Okay? Se pelean porque es la que da. Se pelean porque justamente lo que vas a leer es prácticamente la base del judaísmo y la base mesiánica de redención de toda la humanidad. Por eso que el que lee esta parashá es bendecido él y toda su familia. ¿Okay? Así que cada vez que venga esta parashá, usted tiene que pelear por esa séptima aliyá. Aquí todo el mundo está relajado, pero mira, hoy le tocó a mi hermano Johanna y eso fue una bendición, porque es una bendición leer esa porción que habla sobre la quedad. De verdad es una bendición enorme poderla leer, pues, leerla delante de todo el pueblo, de toda la comunidad, ¿no? Ahora, Abraham, hay una batalla, tanto física como espiritual, y como una forma de lo que Hashem va a establecer como un pacto eterno. ¿Okay? Porque Abraham está siendo obediente en absolutamente todo. Su fe está siendo perfeccionada. ¿Okay? Pero siempre decimos que es la fe de quién, de Abraham, ¿no? Que es perfeccionada. Y pregunto, ¿y la fe de Isaac? Bueno. ¿Mm? Porque para apuntarse en esas piedras, para que le vayan a clavar un cuchillo, tiene que tener mucha fe. Claro, pero ya después que lo amarró ya cayó, ¿no? Pero no dice más nada. No dice y se quejó. Y se trató de soltar. Exacto. Nadie me. La fe. Él sabía su historia. Sabía que él no iba a poder nacer nunca si no fuese por el tema. O sea, él nació por el tema. Claro, ahí vemos la fe, no solamente de Abraham, sino la fe de Isaac. Y la semana pasada cuando yo estaba dando la parashá, yo les decía a ustedes que Abraham es el que inicia, o sea, él es el que tiene que ejecutar, por decirlo así, mostrar la fe en el mundo físico, la verdadera fe, la verdadera emuná con Hashem, y obedecer tanto que al llevar a su hijo a un sacrificio, ¿verdad? Isaac, ¿qué hace? Isaac lo que hace es heredar esa fe que ve en su padre Abraham. O sea, que él está, dice, bueno, si mi padre está confiado, yo tengo que estar confiado. O sea, que Isaac representa al Mashiach. No sé si me voy a entender. Porque el asunto es que Yeshua sabe que el propósito por el cual fue llamado y la palabra que está dando y su vida va a ser un sacrificio por orden de Hashem, pero ¿para qué? Para cumplirse en él, porque Mashiach estuvo presente en la queda de Abraham. Y él vio que cuando Abraham, porque yo más o menos lo conté y siempre me gusta contarlo, porque la queda es muy hermosa. O sea, los ángeles, todo el mundo viendo, oye, pero si esta es la promesa, esto es lo que Hashem va a establecer y va a permitir que Abraham sacrifique realmente a su hijo. Lo va a hacer. ¿Ah? Y todos los ángeles así como viendo. Hasta que cuando ya baja el cuchillo, Hashem le dice, mira, ya dile. ¡Fum! Vino el ángel y dijo, ¡epa, Abraham! Ajá, dime, detente. Porque he visto que eres obediente en todo lo que Hashem te ha dicho. Que fuiste capaz de levantar tu cuchillo y sacrificar a tu propio hijo. Y ahora yo voy a establecer un pacto contigo. Wow, o sea, ahora sí, o sea, tú estás dando a entender que tú vas a ser el pueblo mío. O sea, que Israel va a ser mío y que de tu simiente van a ser el Mashiach. No eres tú, sino que va a venir un cordero sustituto. O sea, que todos que lo que Hashem establece como sacrificio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que Hashem le pidió a Abraham su hijo? Pregunto. Profecía. ¿Por? Profecía. ¿Profecía? ¿Profecía de qué? De lo que va a suceder. Abraham en cierta forma simboliza, representa al Eterno, y Isaac representa al Hijo de Dios. Ajá, por el Masía. Ajá. Yo lo veo de esta forma, de una manera de verlo. Si yo le pido que me dé el muchacho, me va a demostrar que de verdad es digno de que yo haga lo que voy a hacer. Ajá. Porque él me está demostrando que al entregarle a su hijo, me ama y es obediente. Y yo voy a poder cumplir lo que yo le estoy diciendo, lo voy a poder cumplir en él. Porque me, ahí le estoy demostrando a todo lo que está a mi alrededor, haciendo el papel de Dios, todo lo que está a mi alrededor están viendo, lo saben que está pasando. Lo mismo lo dijiste ahorita. Oye, dale, lo va a matar. Pero ya yo sabía que si a lo que lo entregara y vamos a detenerlo, ya ellos se van a dar cuenta que es digno. Claro, porque él está estableciendo en el mundo físico lo que Hashem ya estableció en el mundo espiritual, que lo va a hacer en el mundo físico posteriormente. Y también para bajar esa idolatría que el Abraham tiene a su hijo. Porque si el Eterno dio al hijo, también el Eterno también puede quitarlo. Claro, porque Hashem fue el que lo dio. ¿Qué más? ¿Te iba a decir algo? Ah, no, porque te vi que alzaste la mano. Ah, ok. Ajá. Y si yo le dijera otra cosa. Que por qué Abraham, por qué Hashem le pidió a Abraham su hijo. Si yo le dijera a ustedes que todo varón que rompe matriz es del Eterno. ¿No está escrito eso? Sí. ¿Ah? Claro. ¿Está escrito o no está escrito? Sí, sí. ¿Sí? Que de hecho todos los primogénitos, ¿quién eran los primogénitos de Israel? ¿La tribu de? No. La tribu de Rubén eran los primogénitos, pero Hashem estableció que después no fuera Rubén, sino la tribu de Leví, que Leví iba a ser para el Eterno, y de hecho todo primogénito era para el Eterno. O sea que cuando le está pidiendo a Isaac es porque sabe que lo primero es para el Eterno. O sea que cuando él ofrece el sacrificio, o sea, cuando Abraham dice, lo voy a sacrificar, porque en cierto modo, Abraham ya lo había sacrificado en su conocimiento. O sea, para que él pudiese levantar el cuchillo y hacerlo, es porque ya él dijo, ya lo realicé, o sea, ya lo hice, ¿sí? O sea, ya se lo entregué a Hashem. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahí? Abraham, es que mire, la fe de Abraham es tan grande, que es lo que deberíamos tener cada creyente, es que nosotros estamos dispuestos a lo que más queremos, entregárselo al Eterno. ¿Sí? Si nosotros tenemos, no solamente familiares, si tenemos un carro, si tenemos una casa, o tenemos algo que puede ser tan importante para nuestra vida, y nosotros no lo ofrecemos en el altar, se lo estamos negando al Eterno. Y el Eterno fue el que nos dio eso. No estoy diciendo que tú se lo vas a dar a un rabino, a un pastor. No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo estoy diciendo es dónde está tu corazón. Si tu corazón está puesto en el Eterno o en las cosas que el Eterno te ha dado. ¿Sí? Y esta es la prueba que Abraham le está, el Eterno le está dando a Abraham. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en el hijo que te estoy dando o que te di? ¿O está puesto en mí? ¿Sí? Cuando Hashem le pide su primogénito, cuando le pide su hijo, el que rompió matriz y todo lo demás, ¿qué está pidiendo ahí? Él no está pidiendo al hijo como tal. Él está pidiendo si su corazón realmente está con el Eterno o está con lo que le ha dado el Eterno. No sé si me voy a entender con respecto a eso. Entonces muchas veces las situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida tenemos que equilibrarlas en ese sentido. ¿Okay? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi confianza? ¿Mi confianza está en lo que tengo o en Hashem, que es el dueño de todo? Cuando nuestra fe está siendo movida en ese fluir, por decirlo así, entonces es que empezamos a conocer realmente al Eterno. Mire, si hay algo que le cuesta al hombre cuando ha tenido mala relación con su padre biológico o su padre de crianza, es poder confiar en el Eterno. le cuesta muchísimo. ¿Sí? Le cuesta mucho. Pero el hombre tiene que hacer una redención. Porque si no tuviste esa relación con tu padre en lo físico, pues tú tienes la oportunidad de establecerlo con tu padre que está en los cielos. ¿Sí? De tener esa confianza. ¿Cuántos hablan con Hashem de una forma? Oye, Hashem, o sea, yo sé que hay una forma de uno adorar a Hashem respetuosamente. Pero ¿cuántos ven a Hashem muchas veces como un amigo? O sea, como un amigo en el sentido de que, oye, Hashem, mira, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Así como si usted estuviese hablando con su mejor amigo. O como si usted estuviese hablando con alguien muy cercano. ¿Cuántos realmente pueden tener una comunión así con Hashem? Porque el problema del hombre es que muchas veces es tan cerrado que parece que tuviese miedo de hablar de una forma íntima con el Eterno como si fuera algo muy cercano. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala relación con su padre biológico, con su padre de crianza. Y muchas veces nosotros como hombres debemos restaurar eso. Y debemos tener una comunicación con el Eterno porque el Eterno nos ama. Y nos ama de una forma tan grande, déjeme decirle, que nosotros podemos decirle al Padre, mira, me está pasando esto y tengo este problema. O no sé qué decisión voy a tomar con respecto a esto que estaba ahorita, que tengo que hacer. Ayúdame. Porque si hay un hombre que es cerrado en su hogar, y que es lo que comúnmente se conoce en la sociedad, no es que el hombre es cerrado. El hombre no dice qué es lo que siente. ¿Ah? Pero muchas veces nosotros tenemos que abrirnos con Hashem. Porque si hay algo que muestra que Abraham es una confianza absoluta. Entonces, claro, cuando Hashem le dice, no, mira, el ángel del Eterno le dice, no, mira, para, que has demostrado que sí amas a Hashem con todo tu corazón, que fuiste capaz de hacer esto en el mundo físico. Ahora veas hacia allá y cuando ves los arbustos, en los matorrales, que son los matorrales de espino, entonces hay un enredado. ¿En dónde? En los cuernos. En los cuernos, representando lo que venía. ¿Quién iba a ser el cordero sustituto? ¿A alguien que le iban a poner una corona de espinas? ¿En dónde? En los cuernos. ¿Qué representan los cuernos? Altura. ¿Qué representan los cuernos? Corona. ¿Ah? ¿Qué representan los cuernos? Shofar. ¿Qué significa shofar? De profeta. ¿Qué habla de profeta? Que es la voz de... que es la voz del Eterno, ¿ok? Que representa, que eso representa la corona de, en la voz del Eterno. ¿Quién es la voz del Eterno? Mashiach Yeshua. Él decía, yo solamente vine a hablar lo que mi padre me ordenó que hablara. O sea que él estaba haciendo el shofar, esos cuernos, el cordero sustituto, la corona, el cordero sustituto. O sea que todos merecemos morir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, pero vino Él y padeció por todas nuestras enfermedades, por todos nuestros dolores, por todos nuestros pecados de maldición y digno de muerte por cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Eso es tremendo! Entonces, eso es lo que representa el Cordero Sustituto, que es una sombra de lo que iba a venir. ¿Pero por qué? Porque la fe de Abraham le fue contada para justicia de ¿quién? ¿De Abraham? ¡No! Mira, cuando nosotros leemos, interpretamos, decimos, y Abraham le fue contada por justicia. Abraham no, a toda su descendencia. Porque muchas veces pensamos que la justicia de la fe de Abraham le fue contada por justicia para Abraham. Solamente para Abraham. No, para toda su descendencia. Así como la bendición a mí que usted dice. Sí, porque mira, a ver, cuando Hashem dice... porque yo soy el Elohim de quién? Yo soy el Elohim de quién? De Abraham, de Isaac y de... pero en este caso estamos hablando de Abraham. Porque esa justicia pasa de Abraham para quién? Para Isaac. Y de Isaac pasa para Jacob. Y Jacob representa prácticamente a Israel. Entonces cuando la justicia es dada a Abraham, es para su descendencia. Entonces no tomemos que le fue contada por justicia solamente para Abraham, sino para Abraham y toda su descendencia, para Abraham, para Isaac y para Jacob, o sea, para Israel. O sea que Israel es perdonada, Israel es restaurada, Israel es levantada. ¿Es por quién? No por Israel, es por la justicia que le fue conferida a Abraham para toda su descendencia. No sé si me voy a entender con eso. Entonces, cuando captamos eso, entendemos que hoy estamos ahí por la fe de Abraham. Por eso es que cuando Rab Saúl, Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice, toda la fe te es contada como la fe de Abraham. El creyente tiene que tener, es por la fe de Abraham, no por lo que está escrito en la Torah, no en un mal decir. Ojo, no quiero que malinterpreten, y por eso es que siempre han malinterpretado a Rab Saúl. No, sino que la fe viene desde el principio con Abraham. Después vino la Torá. Pero primero es la fe. Yo no puedo cumplir la Torá si yo no tengo fe en el Eterno. Porque el que quiere cumplir Torá sin tener la fe en el Eterno, es como piedra. No significa nada. No hace nada en tu vida. En cambio, la fe de Abraham fue tal que él murió a sí mismo a los 99 años. Dice, muerto soy. Muerto soy, yo no pudiese por mi fuerza ya tener un hijo. Ahí está circuncidando su corazón, diciendo, muerto soy, yo soy muerto. Solamente tú eres el que puede. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, diciendo, oye, yo muero a mí mismo y reconozco que Mashiach es, que Yeshua es el Mashiach, y a través del Mashiach yo me acerco al Padre. Cuando yo muero a mí mismo, yo estoy siendo circuncidado del corazón. Cuando no confío en mi fuerza, cuando no confío en mi brazo fuerte, en mi pierna fuerte, en mi corazón, sino que confío en que yo muero a mí mismo. ¿Para qué? Para que Hashem haga su obra en mí. Ahí estoy siendo circuncidado del corazón. Y Hashem le dice, entonces circuncida ahora tu prepucio para que sea una señal en el mundo físico de que tú eres para mí. Amén. Y tu descendencia será mía y que yo seré uno contigo. ¿Ok? Cuando Hashem establece eso, entonces ahí es que Hashem se le muestra a Abraham. ¿Ok? Siempre hay una discusión con respecto a la circuncisión física, sí, del corazón, todo lo demás. Yo siempre he sido bastante enfático. Siempre es importante tener la circuncisión del corazón. Primero. Siempre. Claro que sí. Pero si tú quieres que el Eterno se te muestre, usted se tiene que circuncidar. Amén. ¿Okay? Porque así vas a conocer el nombre del Eterno. Amén. Así vas a conocer sus pactos. Así vas a conocer sus mandamientos. Así vas a conocer que tú quieres ser del Eterno. ¿Sí? Y eso es. Una lucha, por decirlo así, de ti para con el Eterno. No con la congregación, para nada. Aquí nosotros aceptamos tanto al que está circuncidado como al que no está circuncidado. Claro, todo circuncidado de corazón, eso sí. Todo tiene que estar circuncidado de corazón. Eso sí es importante, ¿ok? Y Hashem nos ve a todos iguales. Pero para que tú conozcas los mandamientos a profundidad, para que tú conozcas los pactos a profundidad, porque bien lo dice Hechos 15, que no comerás sangre de ahogado, no harás idolatría, no harás fornicación, y cada Shabbat estudiarás la ley de Moisés para que vaya profundizando los mandamientos de Hashem. ¿Sí? O sea, que eso no es para cualquiera. Si no es que viene un gentil, acepto, ya listo, ya soy. No. Ustedes se tienen que quitar toda la idolatría. Mire, si Abraham tardó 25 años de salir de idolatría. No, pero es que él sí salió de idolatría porque él creyó en Hashem. Ay, porque usted cree que Hashem lo sacaba de la tienda y le decía que mirara las estrellas. ¿Ah? Porque eran pueblos que leían las estrellas y pensaban que el futuro estaba en las estrellas. Y Hashem le decía, bueno, mira, tú ves las estrellas, bueno, tu descendencia será más grande que todas las estrellas que están en los cielos y que toda la arena que está en el mar. Wow. Como diciéndole, lo que yo te voy a dar es mucho más grande de lo que tú has estudiado y lo que supuestamente te muestra el futuro. Lo que te muestra la idolatría que te han enseñado. O sea, Hashem lo está desprendiendo de ahí. Está formando su fe. Está perfeccionando su fe. Hashem le dice, ve delante de mí y sé perfecto delante de mí. O sea, que él lo está perfeccionando. Entonces no puede venir cualquier persona decir, ¡pum!, acepté a Yeshua en mi corazón, soy una nueva criatura. Sí, es verdad, estás empezando a ser una nueva criatura. tu vida está siendo limpia. ¿Limpia de qué? De pecado, de tu mal andar, una vieja vida, para empezar una vida nueva. ¿Pero cómo tú empiezas una vida nueva? Tú hay que comienzar una vida nueva, pues, colocándolo como un bebé, por decirlo así. El bebé no sale corriendo, el bebé no pega brinco, el bebé no trabaja. No, el bebé gatea, el bebé amamanta, el bebé poco a poco después va comiendo purecito, y poco a poco va caminando y se va poniendo en pie, y poco a poco después va comiendo sólido. Así es la vida del creyente también, así es el que va entrando dentro de la Torah. ¿Sí? Y para tú conocer los pactos y entrar dentro de los pactos como tal, y que no es para todo el mundo, porque el que no está circuncidado no está obligado. Y se lo digo así de plano, el que no está circuncidado, mire, usted no está obligado a celebrar el Shabbat como tal. Usted no está obligado. ¿Que lo puede hacer? Claro que sí, porque usted ha sido circuncidado en su corazón y lo puede hacer, pero no está obligado a celebrar la fiesta del Eterno, Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur y todo lo demás. Usted no está obligado. Pero si usted sí circuncida su prepucio, ¿verdad? Usted sí está obligado a hacerlo. Ahí usted no puede decir, no, un día lo celebro, otro día no. No, no, señor. Ahí usted sí está obligado a hacerlo. Resulta que vengo de un pueblito del estado de Morano, y mi familia indígena, mi mamá en su ignorancia, bueno, todos somos circuncidados, desde pequeños, yo creo que a los 3 años y todos mis hermanos también, pero ella no lo hizo porque era judía, nada de eso, sino que de repente hubo una enseñanza por ahí que quedó de esa parte, y todos nosotros fuimos circuncidados. Todos mis hermanos, todos los varones somos circuncidados, y no teníamos idea ni siquiera de conocer cristianismo, nada de eso, porque yo vengo, apenas tengo 15 años. Claro. 15 años de aceptar al Señor. Y bueno, imagínense. Y ahora, sí, claro, porque es que imagínate, es una bendición, porque es que la misma, yo lo he dicho aquí varias veces, la misma no es para los hijos, la misma es para los padres. Porque un niño que nace tiene que ser circuncidado, ¿cuándo? Al octavo día. El niño no tiene conocimiento. O sea que la misma, el mandamiento, ¿es para quién? Para los padres. Para los padres hacerlo. ¿Ok? Para que ya el niño pase eso y ya sea parte del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la virtud de los que somos adultos? La virtud de los que somos adultos es que nosotros con nuestra propia conciencia estamos tomando esa decisión, ¿no? Que nuestra propia conciencia, nosotros estamos diciendo, sí, yo quiero pertenecer, yo quiero hacerlo, o sea, yo quiero hacer un pacto directamente. Mire, yo lo único que le podría describir a ustedes en ese momento es por lo que yo pasé, no por lo que cada uno tiene su propia experiencia, pero yo sentí, y se lo estoy hablando, que yo ya tenía 20 y pico de años dentro del mesianismo, ¿okay? Pero yo tenía mi lucha. Por eso es que a mí, cuando yo entraba en discusiones con grupos y todo lo demás, es que yo estaba ahí en esa posición. Y era lo que decía, no, es la circuncisión del corazón. Con mi amiguito no se meta. Con él no. Yo pienso que es la circuncisión del corazón y tiene que ser así y todo lo demás. ¿Ah? Pero Hashem hizo un proceso. Y cuando Hashem me restauró nuevamente, dije, bueno, ya yo tengo que hacerlo. Aquí no tengo para dónde escapar. Y cuando me tocó el momento de hacerlo, todo nervioso, porque uno se pone todo nervioso. En el momento, porque eso usted le va cortando poco a poco. Pa. Cuando yo sentí el último corte, que es cuando baja pácata, que baja completamente todo, para mí fue algo tremendo. Pues yo se lo escribo de mi perspectiva, pues. Y en ese momento yo dije, wow, Hashem, ahora soy tuyo. O sea, en el sentido de que yo estoy ahorita entrando dentro de lo que tenía que haber entrado hace tanto tiempo. Y lo asumí como una responsabilidad, pero yo digo, si a lo mejor lo hubiese hecho 20 años antes, no hubiese tenido la misma responsabilidad a la edad que yo lo tengo, que lo hice. ¿Qué? Porque le hice con una conciencia de respetarlo y hacerlo. ¿Qué? ¿Y qué pasa? Que en ese momento uno lo que siente es un compromiso que tú estás haciendo directamente con el Eterno. ¿Qué? Y es algo hermoso, es algo tremendo. ¿Qué? Así como yo también recuerdo con mucho amor cuando fui circuncidado al corazón. O sea, cuando yo dije, yo muero a mí mismo y acepto a Yeshua en mi corazón y acepto los caminos del Eterno y quiero vivir con el Eterno. porque eso tiene que ser del corazón también. Entonces, como broche de oro, nunca abre la circuncisión de Abraham como algo físico solamente. Abraham fue circuncidado de su corazón antes, porque él decidió morir a sí mismo y confiar en el Eterno absolutamente. Y cuando él confía en el Eterno es que Hashem le muestra la circuncisión. Y cuando Abraham, siendo obediente, pues yo le digo una cosa. Si los que se circuncidan confían en el médico que los circuncida, ¿verdad? Imagínese Abraham que lo hizo el mismo. Que lo hizo el mismo y después a su hijo y después a todos los de su casa. O sea, lo hizo él, se lo hizo a Ismael y después se lo hizo a todos los de su casa. ¿Ah? Imagínese la convicción y la emuná que tiene que tener ahí Abraham para haberlo hecho de ese modo. O una piedra, claro, obviamente, en esa época había técnica. A veces piensa que no, que la machuca con una piedra y ¡tacán! Era una piedra muy afilada que cortaba como un bisturí. Oh, era algo muy afilado. ¿Okay? Pero igualito tenían sus cicatrizaciones, ellos tenían sus normas, tenían sus cosas también, ¿no? Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo eso? Porque cuando le fue contada su fe por justicia y todo lo demás, entonces es que Hashem se le revela. Ya no en sueño, ya no de una forma, no. El nombre de Hashem y en persona se le muestra a él. Para que dice, bueno, ahora sí, entras dentro de lo que quiero contigo. O sea, y dice, voy a esconder esto yo de mi amigo. O sea, ¿qué nos une realmente a Hashem muchas veces? Nosotros tenemos que mostrar en este mundo físico. Mira, la circuncisión física, cuando muramos ahí quedó. Ahí no quedó. Ya cuando nuestros cuerpos reposen en la tierra, ahí quedó lo que hicimos en este mundo físico. ¿Ok? Pero nuestra alma, que fue circuncidada de corazón, nuestra nechamá, nuestra confianza, nosotros podemos decir, en el mundo físico, yo también hice un pacto con el Eterno. ¿Por qué? Porque yo amo al Eterno. Yo veo el corazón del Eterno. No veo en el miedo, ay no, que no voy a hacer esto, no, que tengo miedo, no, que no sé qué. No, porque entonces yo no estoy confiando en Hashem. El amor a Hashem es tan profundo que nosotros vamos más allá de todo eso. ¿Sí? Y no es una cuestión de que circuncídate de pecado. No, para nada. Aquí todos nos amamos y aceptamos a todos que estén circuncidados de corazón. Y simplemente le damos la oportunidad. Damos la oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Piénsalo y que sea el Espíritu del Eterno tocando tu corazón y usted pueda hablar con el rabino. Oye, rabino, ¿sabe qué? Yo sentí que Hashem me habló, o yo sentí en mi corazón de que ya yo tengo que tomar el paso para hacer la circuncisión física. Y el rabino, bueno, hablará con usted y tomará todas las decisiones. Y es una gran fiesta que pueda pertenecer al minyan de la congregación. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, vamos entonces a hacer una oración por el estudio de la Torah hoy. A tu hermano Yohanan. Gracias, Padre.